continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar aquí con nuestro estudio en esta mañana. Vamos a entrar, estamos estudiando, para los que están siguiendo todo esto, estamos haciendo 30 señales que nos identifican que el fin está cerca. Estamos viendo, ya vimos la semana pasada la número 12, hemos visto el tema de los falsos maestros y profetas que se levantarían en el tiempo después que Israel tomaría posesión nuevamente de su territorio como nación. Hemos hecho un repaso sobre los asuntos de Israel que hemos visto, todo lo que hemos mirado para poder darnos cuenta por qué desde 1948, que es un punto de partida histórico de Mateo 24, que estuvimos estudiando mucho en estos días, y vamos a seguir mencionando ese capítulo. Recuerden, si ustedes quieren por las dudas darle un poquito más de fundamento a lo que estamos estudiando, sería lindo que en sus casas, quizás dos veces en la semana, en algún momento que puedan, lean Mateo 24, lean todo el capítulo, ténganlo bien en cuenta, porque prácticamente todo lo que estamos estudiando tiene mucho que ver con eso y también algunos pasajes de Lucas 17, Lucas 21, también Marcos 13, pueden leer, que es un paralelo de Mateo 24, que les puede ayudar a ver detalles de lo que Jesús había dicho que pasaría antes de su regreso. Él había estipulado esto, había dicho, y vemos cómo se fueron, ya a través de las señales que estuvimos estudiando, hemos visto cómo se fueron confirmando muchas cosas, algunas se van confirmando delante de nosotros y otras, por supuesto, se confirmarán más adelante. La señal número 13, que si ustedes ya están ahí en esa parte, la señal número 13, el subtítulo que tiene es: la humanidad tendrá el potencial para destruir toda la vida. Toda la vida en el planeta, la humanidad hoy, no es que tendrá, ya hoy la humanidad puede ser destruida por solamente 3 bombas que hay construidas en el mundo. Si esas 3 bombas se llegaran a explotar hoy mismo ninguno de nosotros permanecería quizás sentado más de una hora aquí adentro. Y si hoy se quisiera hacer eso, si ahora en este momento las quisieran hacer, el cúmulo, hermanos, como vamos a ver un poco en la información, el cúmulo de armamento explosivo, no bélico, ni hablemos del bélico, de armamento explosivo es increíble hoy en el mundo. Solo Rusia y Estados Unidos tienen tanta bomba nuclear, tanto armamento de neutrón y bombas biológicas a tal punto que la humanidad se podría destruir por fuego, por virus y por también incluso lo que produce la bomba de neutrón, o sea que produce una capacidad inmediata de autodeformación de nuestro cuerpo o de todo lo que toque la onda expansiva de la bomba de neutrones. A ese punto estamos hoy. Esto no es algo que la Biblia hace ver, que los reinos contra reinos se levantarían y todo. ¿Por qué se preparan todo esto? Porque hoy, por ejemplo, un país que está armado hasta los dientes y que no ve la hora que se le dé una oportunidad para poder destruir, por ejemplo, a Estados Unidos, un país que lo consideran muy enemigo, es Corea del Norte. Corea del Norte es un país muy chico, no es muy grande. No sé, será capaz el 10%, quizás menos todavía de lo que es Estados Unidos. Pero tiene ya tanto armamento que ese país está en peligro de ser autodestruido solo por la cantidad de armamento nuclear que tiene. Y hacen pruebas ahí en los mares de las Coreas y todo esto. Se hacen ahí frente a Japón y cerca de China. Y están preocupados los países porque ellos tiran bombas, tiran misiles, tienen misiles intercontinentales, tienen un montón de cosas. Un solo país estoy hablando y es muy pequeño. Muy pequeño. Corea del Norte, o sea, las dos Coreas juntas no suman un gran país, no suman un gran territorio, por ejemplo, como Argentina, Brasil y otros países de nuestro continente como México y Estados Unidos y Canadá. Sencillamente es un país pequeño, no muy grande, pero están divididos en dos ahí, está Corea del Sur, Corea del Norte, pero Corea del Norte solo tiene tanto armamento que toda la zona de Asia Central y de las zonas de Asia Oriental podrían destruirse en cuestión de segundos si ellos realmente detonaran todo lo que tienen y dispararan todos los misiles nucleares que tienen. Dice la Biblia, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diversos lugares, mas todas estas cosas serán principio de dolores, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Esta frase, ninguna carne sería salva, tengan en cuenta. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, yo no voy a hablar del tema de la gran tribulación y esto de lo acortado de los días. No le voy a dar mucho auge ahora porque esto va a pasar a otro punto. Pero hay algo interesante, hermanos, en todo esto que dijo Jesús en el capítulo 24, 6 al 8 y 21 al 22. Esto es lo que dice Jesús acá. Hace ver que llegaría un momento en la historia humana que no es que solamente se iría país contra país nomás, un país contra el otro a pelear, sino que dice que naciones contra naciones, y eso equivale a que al haber naciones coaliadas para luchar contra otro grupo de naciones, eso significa que se han formado, hoy le llamamos coaliciones, en la época de Jesús, y en la antigüedad se le llamaban reinos. Los reinos eran un grupo de países, de naciones que se unificaban, trabajaban en conjuntos, hacían ciertas leyes que con eso se regían. Y bueno, cuando un reino se llegaba a poder levantar contra el otro, lo conquistaban y se hacía o un reino más fuerte o era un reino subyugado por el otro. Después estaban en la antigüedad también lo que se le llamaba los imperios. Los imperios ya se juntaban varios reinos, era un país muy fuerte, por ejemplo, caso como fue Babilonia o Persia, las zonas de Persia, de Susa, capital de ese imperio, y así se van formando varias naciones, un montón de naciones conquistadas, varios reinos, y eso formaban los imperios. Jesús hace ver que se levantaría nación contra nación, una contra una, y después se levantarían reino contra reino. Estas naciones contra naciones podemos ver muchas veces, por ejemplo, hace poco, no hace tanto, estaban, por ejemplo, las guerras, ¿se acuerdan cuando pasó lo de Yugoslavia, la división de Yugoslavia hace unas cuantas décadas atrás? Yugoslavia dejó de ser país y se convirtió en ¿cuántos países? ¿Se acuerdan? Siete. Siete países, ahí están Croacia, Serbia y todos esos países, ahí salieron todo lo que era la antigua Yugoslavia. Ese país ya no existe más como Yugoslavia, pero los siete están ahí en el mismo lugar, en el mismo territorio, y el idioma más o menos se habla casi lo mismo. Pero ahí están. Pero se levantaron esas naciones unas contra otra y reventaron con todo y se liberaron cada una. Todo esto desde que Israel prácticamente se postula, o sea, se coloca como nación, aparece como Estado entre las naciones, son muchísimas las guerras que hubieron desde 1948 en adelante. Que Israel vea hoy en día lo que está pasando entre las naciones, porque no es solamente contra Israel el problema, sino que entre las mismas naciones también tienen problema. Ahora, por ejemplo, con estas famosas elecciones que hubo en Estados Unidos y que ganó quien no querían que gane, ganó. Hay un lío, hermanos. Uno mira las noticias y ya, pero simplemente por escrito pelean. Ni siquiera están peleando, ya tirándose cohetes, pero porque ganó el fulano este. No quiero hacer propaganda política, pues no es la idea acá, pero porque ganó el fulano rubio ese que está ahí, se armó una bataola entre los países, Europa no sabe qué va a hacer, Latinoamérica no sabe qué van a hacer ahora, porque lo que él dijo que iba a hacer, él lo va a cumplir, y ya dijo, ya desde el 20 de enero que dice que va a entrar, ya dijo que va a hacer esto y esto y aquello, y están todos que no saben qué hacer. Las guerras, hermanos, también hoy no se están librando solamente en armas, Ya vamos a ver esa parte, pero no se está librando en armas, se está librando económicamente, políticamente y también socialmente. Se están, y hasta culturalmente se están librando las guerras de nación contra nación y reino contra reino. Obviamente, Estados Unidos y la OTAN, los países europeos aliados a lo que es el Tratado del Atlántico Norte, están justamente aliados y son una coalición y son un reino de naciones, diríamos en tiempo antiguo. Obviamente, Rusia, Irán, algunos países musulmanes y también Siria son otro reino de naciones y todos están ahí metidos entre ellos y no se quieren. Esta semana nomás, Rusia, por ejemplo, ya puso ciertos ejércitos de ellos para prepararse para tratar de, y puso incluso defensas contra cohetes y demás cosas porque la OTAN se arrimó demasiado al territorio ruso. Ahí están en que se tiran y no se tiran. Ahí están, a ver quién tira la primera piedra. Están ahí en ese, es así, simplemente un chispazo que dé de cortocircuito en el pensamiento de algunos gobernantes y se puede armar una hecatombe mundial. El mundo hoy, si quieres destruirse a sí mismo, lo puede hacer y van a eso, hermanos. Van a eso, hermanos, ya lo vamos a ver enseguida. Van a una destrucción total. Jesús hizo ver que cuando nosotros veamos esos rumores de guerra y veamos todo eso, tranquilos nomás, no se turben. Nosotros, la iglesia, incluso Israel, que sepa que va a haber eso. Eso se viene con todo y no va a parar. Nadie los va a frenar a ellos, solamente Dios. Por más que hoy hacen los tratados de paz, por más que hoy hacen diferentes leyes para los derechos humanos e inhumanos y todo eso también, porque también hay eso hoy, todos esos derechos que hay, esos solamente son papeles, hermanos. Son papeles que después van tirando a la basura porque nada cumplen. Nada, ni siquiera le dan importancia. Ustedes que piensan, voy a dar un nombre nomás, porque ustedes conocen bien, pero no tengo ni contra ni un favor, nada. Sencillamente voy a dar por ejemplo. ¿Ustedes piensan que Putin, el presidente, primer ministro de Rusia, haría caso si le dicen a él que no, usted no puede disparar porque el tratado tal, el concordato tal dice esto? ¿Ustedes creen que no va a disparar si a él le pegan un tiro en el Kremlin? Que toquen nomás un pedacito de frontera de Rusia y hace un desastre ese hombre. Ese hombre hace un desastre. Digo, a ellos no le importa todos los derechos humanos e inhumanos que hagan. A ellos no le va ni le viene. Esta gente está lista para matar. Esta gente está lista para destruir a cualquier precio. Jesús advirtió que esto se iba a dar. Jesús advirtió que se levantarían. No solamente que estarían preparados, se levantarían y hoy se están levantando. ¿Vieron cómo están en el ring cuando ya están por hacer la pelea? Están ahí, ya están. Ahí preparándose, listos para el boxeo, se mueven todo y están. Pero todavía no, como no toca la campana, entonces no pasa nada. ¿Quién va a tocar la campana, creen ustedes? ¿Quién va a tocar, creen ustedes, la campana para que comience el combate? Dios. Dios va a tocar la campana. Él mismo va a provocar. Él está preparando a las naciones, los está provocando para que empiecen a ensañarse. Ustedes saben que hay más o menos... Desde que la iglesia se va, o puede ser que antes que se vaya la iglesia, quizás puede ser que la de el Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog, capaz, no sé si la verá la iglesia o ya estará con el Señor, pero ustedes saben que hay más o menos 9 guerras que se van a librar desde la guerra del Salmo 83 hasta el final, cuando venga el Cordero de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay más o menos 9 guerras en lo que transcurre desde que la iglesia se va hasta la gran tribulación. No es nuestro tema hoy, pero en Apocalipsis y en otros libros del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento podemos verlo. 9 guerras, hermanos. Y muy, muy fieras, hermanos. Incluso dentro de una de esas 9 guerras, capítulo 9 de Apocalipsis, se habla de una guerra de en el cielo. No una guerra ya solamente aquí en la tierra, sino que hasta las potencias de los cielos, o sea, hablando de los ángeles, los que habitan los lugares celestes, va a haber una guerra. Y es cuando también esa guerra va a terminar con un fin lamentable para los habitantes de la tierra, que dice la Biblia que va a ser justamente que Satanás será echado a la tierra, será quitado de su lugar, y ¡ay!, dice Apocalipsis, ¡ay de los habitantes de la tierra cuando él llegue! Y ¡ay de Israel!, capítulo 12, cuando ese dragón de 7 cabezas comienza a perseguir a la mujer. Es terrible, hermanos, lo que le va a esperar al mundo cuando Dios quite a la iglesia de este lugar. El misterio de iniquidad se está preparando, hermanos. No solamente en códigos civiles, en sistemas sociales nuevos que se implementan, nuevas políticas de esto y de aquello. Se está también el misterio de iniquidad preparando para la destrucción del mundo. Vamos a leer algunas pequeñas informaciones que pude rescatar. Algunas no son tan nuevas, pero si es en esos años ya se habían dado, imagínense lo que están hoy ya. ¿Cuánto ha avanzado hasta el día de hoy? Cuando el Señor Jesucristo pronunció esta profecía, lo que leímos en Mateo 24, 6 al 8 y 21 al 22, el armamento de sus días eran espadas y lanzas. Pero hoy, con todo el armamento nuclear, biológico, químico, atómico y radiológico, es posible acabar con toda la vida sobre el planeta. Como les dije, no hace falta días. Media hora es suficiente para destruir el mundo hoy en día. De acuerdo con un foro mundial celebrado en agosto del 2005, las armas nucleares son consideradas como la fuerza más poderosa jamás inventada por la humanidad. Se estima, escuchen bien, se estima que hay aproximadamente 27.000 armas nucleares en existencia. Solo armas nucleares, ni hablemos de las biológicas, ni las bombas de neutrón, ni la bomba atómica. Eso es otro tipo de armamento, pero solo nuclear. 27. Le voy a decir algo, si el hombre hubiera inventado solo la bomba nuclear y hubiera dejado las otras, ya con esto nomás era suficiente para destruir el mundo. Como les dije las semanas anteriores, en los mensajes anteriores, una bomba de solo 10 kilotones, solo 10 kilotones nuclear, una bomba nuclear que tiene más o menos el tamaño de una valija, de un valijín, de un portafolio de oficinista, solo eso nomás puede destruir toda una ciudad. Muy grande. No una ciudad así como Salta, que es medio chica nomás dentro de todo, dentro de las grandes capitales. Una ciudad grande, gigante, de millones de habitantes, puede destruir solo una bomba de esas, con la radioactividad y demás cosas. Quizá no en la parte de calentamiento, pero sí en la parte de lo que es lo radioactivo, que puede trascender incluso a muchas otras ciudades bastante lejanas, dependiendo cómo va el viento. 27.000 armas nucleares en existencia, ya decíamos, hay en bombas nucleares. Entre un rango, fíjense lo que es el rango de estas bombas, de 100 a 500 kilotones. Si una bomba de 10 kilotones puede hacer tanto estrago en una ciudad de millones de habitantes, pensemos en la de 100, y hay 27.000 de ese rango. Mucho, hermanos. Es demasiado la capacidad explosiva nuclear que tenemos en nuestro mundo. Y esto es una información del 2005. ¿Cuánto hay ahora? ¿Y cuánto está haciendo Irán nomás como un país en Medio Oriente después que se hizo el famoso pacto con Irán? Que ahora parece que lo quieren cerrar. No sé qué va a dar de todo eso. A esto se suma las armas biológicas, atómicas, químicas, radiológicas y los millones de armas pequeñas que son también explosivos. Israel, por ejemplo, hablábamos algo de eso en los mensajes anteriores, pero repito por si alguien no lo escuchó. Israel, por ejemplo, tiene un sistema nanotecnológico de explosivos que puede llegar a reventar una casa, pero es una bomba microscópica. No me pregunten cómo es el poder que tienen, pero ellos lo tienen. Incluso sus elementos de espionaje, que son bichitos, que son cositas así que andan volando por ahí, que nosotros pensamos capaz que es una mosca nomás, es el espía que está dentro de su casa. Si es descubierto ese objeto de espionaje, vamos a decirlo así, objeto de espionaje, directamente se autodestruye. Y si lo llegaran a agarrar en la mano, le puede reventar todo el cuerpo a la persona. A ese punto puede llegar realmente a hacer. Así están el tema de la tecnología de explosivos que puedan tener en el mundo. Es muy grande. Es algo impresionante lo que se puede llegar a hacer. Zacarías anticipó el uso de las armas nucleares. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. O sea, están parados y se va a corromper todo. Y se consumirá en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Alguna vez vieron a alguna persona que muere de esa manera? Está parada y se comienza a deshacer todo. Sigue ahí un poquito lo que se escribe. La bomba de neutrones literalmente derrite, disuelve a sus víctimas, tal como advirtió Zacarías hace 2.500 años. Esto era algo inconcebible en los días de Zacarías. No había armamento en la época de Zacarías. Estamos hablando del año 450 antes de Cristo, cuando Zacarías profetiza. Eso no existía. Sí, le podían deshacer a espadas el cuerpo, pero no disolverse por sí mismo el cuerpo por el ataque de algo químico que lo pueda destruir desde sus adentros. Esto no existía, no había posibilidades. No existía la tecnología del ácido. No existían un montón de cosas que hoy sí existen. Hoy usted trabaja con, por ejemplo, soda cáustica y tiene que hacerlo con guantes porque ya la piel se le comienza a deshacer todo, empieza a carcomer. Pero esto es mucho peor que soda cáustica o que el ácido sulfúrico. Esto va mucho más allá. Una bomba de neutrones sencillamente que reviente en una ciudad no muy grande y que sea de muy poca monta esa bomba puede destruir miles de personas en un solo segundo. Y se deshacen todo. Ustedes saben que el ojo, nosotros valoramos mucho nuestro ojo, pero el ojo es uno de los materiales más duros que tenemos. Es una bolita que usted la hace así, vuela y va, pam, va por todos lados. Es durísimo, pero se puede llegar a deshacer por ese ácido, por ese tipo de bombas que se pueden hacer. Hoy el mundo está tan, pero tan ensimismado con el querer dominar los unos a los otros que es capaz de hacer todo esto. Es capaz realmente de disparar lo que venga con tal de decir nosotros vamos a ser los dueños del mundo. Antes los dueños del mundo se iban con espadas, flechas, ballestas, lanzas y paveses y escudos. Dentro de todo tenían ciertas limitaciones, tenían que conquistar por número de ejército. Hoy le voy a decir algo. Un solo soldado en un país, en una potencia mundial, puede destruir toda una ciudad. Que se monte una bomba nuclear aquí, se coloque todo y se haga reventar. Por eso tienen tanto miedo que los terroristas tengan acceso a las bombas nucleares. Hoy es un problema grave entre las naciones que, por ejemplo, grupos como Daesh, ISIS, ustedes lo conocerán capaz como ISIS, Daesh, toda la gente del Líbano, todos los que son acérrimos terroristas musulmanes, tengan acceso al armamento nuclear. Tienen terror, porque si llegaran ellos a adquirir eso, si es que ya no lo adquirieron y por la misericordia de Dios no lo están usando, si ya no llegaron a adquirir, esto sería fatal para el mundo. Porque uno que se mata, que se autoasesina solo por Alá, se llenaría la camisa más de 10 kilotones de bomba nuclear y destruiría países enteros. Por eso hay tanto... Hoy el mundo está en capacidad de autodestruirse totalmente. No queda un solo habitante. ¿Por qué no pasa esto? ¿Qué pasa que no sucede que se empiecen a matar? No llegó el tiempo en que Dios diga sí, ahora. Y hay un pueblo que no puede morir y que no morirá. Aunque morirán muchos de ese pueblo, pero todo ese pueblo no será aniquilado y se llama Israel. Por ese país en el mundo, hoy tenemos, está bien, esta semana lo incendiaron todo, lo quisieron destruir por más de 220 incendios hicieron en Israel. Pero Israel no será quitado de su lugar y no será destruido. 75.000 personas estuvieron heridas, algunas murieron, entre todo lo que fueron las víctimas por los incendios. Con todo eso les voy a decir algo, Israel no va a ser destruido hasta el final incluso de la gran tribulación, aunque va a ser acérrimamente perseguido. Terriblemente golpeada va a ser esa nación, pero no van a destruirla. Incluso es tan interesante lo que pasaba esta semana, que los países que la Biblia habla que van a ser los enemigos de Israel, los que van a comenzar el acoso a Israel, eran los que le estaban ayudando a apagar los incendios. Una interesante paradoja, pero así se estaban dando las cosas. Rusia, Turquía, Siria, Francia y varios países que no le quieren a Israel y le estaban ayudando a apagar los incendios. Grecia. Y así estaban varios otros países que por ahí no me puedo recordar de todos. Pero hermanos, oremos mucho para que Dios nos ayude a siempre predicar el evangelio y a tener en cuenta bien para que mucha gente sea librada de esto caliente que se viene. Bueno, la bomba nuclear obviamente trabaja con calor. La bomba de neutrones también. La mayoría de las bombas sí o sí tienen que explotar y necesitan calor para la explosión. O sea, todo esto va a producir mucho calentamiento. La señal número 14 habla de lo que va a ser el calentamiento en la Tierra en los últimos días. La señal número 14 dice, el Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a los últimos días, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Lucas 21, 25 al 26. Este pasaje, hermanos, es impresionante, comparado, por supuesto, a otros pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, como ya veremos enseguida. Es increíble cómo hoy se está cumpliendo literalmente frente a nosotros. Vamos a leer algunas cosas para que podamos entender mejor. Según una investigación realizada por la Universidad de Oregon, en el Polo Norte Magnético, donde está la zona de Alaska, todas esas zonas ahí, dice, el polo magnético de la Tierra se ha desplazado 1.100 kilómetros en el último siglo, hablando del siglo XX, por supuesto. Estamos hablando que desde 1900 hasta el año 2000 hubo un desplazamiento del eje terrestre, digamos, en la zona norte de 1.100 kilómetros. Claro, uno mira lo que es la circunferencia de la Tierra, 1.100 kilómetros no es nada. Parece que no es nada, pero ya influye. Ahora vamos a ver enseguida cómo todo lo que estamos viendo muchas veces en las noticias y nos asombra tiene algo que ver con todo esto. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Lo que representa un movimiento sin precedentes en los últimos 2.600 años y anuncia bruscos cambios geomagnéticos futuros, dice. Esto quiere decir que van a haber problemas con la gravedad. Van a haber problemas incluso entre la Luna y la Tierra, entre el Sol y la Tierra, va a haber varios problemas e incluso van a haber cambios importantes o hay a veces ya cambios importantes en las estaciones. O sea, hablando de primavera, verano, otoño, invierno. Todo esto traerá cambios. Ustedes saben que cuando Dios hizo las cosas, hizo todo, dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que hizo Dios todas las cosas y vio que las cosas eran buenas en gran manera. En Eclesiastés, Dios a través de Salomón dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. De ahí que todo permanezca hermoso es otra cosa. Pero cuando Dios hizo todo, todo lo hizo perfecto y todo funcionaba en forma perfecta. No había nada que variaba las cosas, que podía ser impredecible. Todo funcionaba en una manera correcta. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes, cómo Dios fue preparando no solamente a los habitantes de la Tierra para la autodestrucción, sino que también está preparando incluso asuntos de nuestro sistema solar para la destrucción de nuestro mundo. Si ustedes se están preparando para una buena casa, ya están haciendo planes para tener un buen auto, para irse a vivir a Europa, bueno, piensen bien, pero les aviso que todo lo lindo que puedan llegar a hacer en este mundo, chao, se va a quedar todo para cualquier cosa, pero no va a durar mucho, ¿eh? Les aviso, está todo bien que vivamos bien y que tengamos lindas casas y podemos un auto lindo, pero no nos aferremos mucho a todo eso. No esperemos vidas ya para décadas y décadas como nuestros abuelos y nuestros padres. Por ahí no llegamos a tanto, de acuerdo a lo que podamos ver. Basados en estos descubrimientos, algunos científicos están ahora convencidos que está teniendo lugar un cambio en los polos magnéticos de la Tierra. Ellos predecían que para el año 2012 este cambio se habría completado de manera súbita y dramática, con el norte teniendo la polaridad del polo sur y viceversa. Asimismo, decían que en el año 2012 el Sol experimentaría un cambio polar. Aunque los polos magnéticos del Sol cambian cada 11 años, la Tierra nunca ha experimentado uno así. Al menos no durante la historia registrada del hombre. Este cambio doble podría producir ocurrencias de terremotos masivos y erupciones volcánicas de una magnitud tal que podría, de hecho, causar un cambio significativo en los continentes. Vamos a parar un ratito acá y vamos a hacer un análisis rápido nomás así de lo que acontece en el mundo desde el año 2012. ¿Se acuerdan lo que iba a pasar el 21 de diciembre del 2012? Hay una revista ahí, la 34, pueden comprarla si quieren, y ahí tienen una interesante, digamos, investigación de todo esto que se había escrito sobre eso. En el 2012 decían venía el fin del mundo. Primero era el 21 de mayo. Yo decía, bueno, ya cumplía los años y venía el fin del mundo. Listo, festejaba mi cumpleaños y venía el fin del mundo, supuestamente, entre comillas. Después, como no pasó nada el 21 de mayo, pues pasaron al 21 de diciembre. O sea, justo antes de Navidad iba a venir el fin del mundo. No íbamos a poder tener Navidad. Así estaban. Pues yo en ese momento me acuerdo que preparé un estudio en esa misma época, el 2012, que se llamaba ¿Cuáles son los principios bíblicos para el fin del mundo? Porque ya tantas cosas hablaban, hermanos, ya tantas cosas se decían y le citaban a Nostradamus, a los mayas, a los aztecas, todos ellos tenían autoridad profética. Entonces me puse a mirar la Biblia, empecé a estudiar un poco, a ver algunas cosas y preparé. Ese estudio ya lo hemos dado hace unos años atrás. Pero, hermanos, tantas cosas se decían, pero no todo es irreal. Ojo, no todo era irreal. Hay cosas que desde el año 2012, a ver si está en mi escrito acá, pero creo que no imprimí todavía esa parte. No logré todavía imprimir, pero va a haber más adelante sobre el tema de los terremotos. Desde el año 2012... ya han habido tantos terremotos, incluso en el 2011 comenzó la serie de terremotos grandes y destructores con tsunamis en el 2011 con el de Japón, marzo. En el mes de marzo, 11 de marzo si no mal recuerdo fue eso, en el año 2011 vino un terremoto tan grande bajo el mar cerca de Japón, en el mar de Japón, que levantó un tsunami tan grande que destruyó casi todo el país y la isla de Japón. Si ustedes miraron noticias en esas épocas se van a acordar bien, no hace tanto todavía, hace 5 años. Pero después, en el 2012 en adelante, 2013, 2014, ya vamos a ver las estadísticas de terremotos, fueron increíbles la cantidad de terremotos que hubo en el mundo y la cantidad de tsunamis y huracanes que están habiendo uno atrás del otro. Solo desde el 2012, en la zona de Florida, Nuevo México y toda la zona oriental del país de México, las costas del Atlántico, están teniendo uno atrás del otro los huracanes. Los maremotos se están dando, pero por montones hoy en día. Es increíble cómo todo cambió en la Tierra y nosotros acá en nuestro continente americano, solo en la zona sur, estamos viendo, por ejemplo, Chile, la cantidad de terremotos que tuvo nomás en estos 2 últimos años. Y terremotos, nada así, cualquier cosa. Ya vamos a hablar más de eso llegado el momento. Pero piensen nomás que, por ejemplo, lugares como Buenos Aires, Asunción, la zona norte de nuestra Argentina hacia el lado este, que nunca tiembla, nadie sabe de terremoto, ni siquiera se hace construcciones antisísmicas, a excepción de una casa en una ciudad donde yo vivía, en Oberá, que sí, esa es la única casa antisísmica que hicieron, que es una casa que está hecha así en una plataforma elevada, tiene un solo pilar en el medio, entonces la casa se puede mover así, así, no se desarma supuestamente, está en la ciudad de Oberá. El único hombre, ya murió el señor, que hizo esa casa antisísmica. Pero nadie en esos lugares hace porque los edificios altos que tienen, por ejemplo, en Asunción, una ciudad muy grande, que tienen ahí, se hacen con buenas bases y todo, pero no preparadas para sismos grandes, porque se considera zona cero. Pero esas ciudades ya temblaron. Hace 2 años temblaron esas ciudades. Estaban asustados. Me acuerdo que amigos míos, conocidos y familiares, o sea, parientes míos en Asunción, incluso mis 2 hermanas viven ahí, estaban medio frunciendo el ceño. Se estaban asustando, hermanos. No estaban muy contentos. Y por sobre todo, una de las zonas que más edificios tiene ahora, altísimos, es la zona de la Avenida Santa Teresa. Es la zona que está en los Shopping del Sol y otros lugares. Son zonas de edificios grandes que los que estaban arriba bajaron rápido. Y no por ascensor, por las dudas. Bajaron rápido porque tuvieron miedo. Y no fueron terremotos muy grandes. No fueron terremotos grandes. Hace 2 años más o menos atrás, quizás un poquito más, la zona de la represa Yaciretá tembló a unos más o menos 20 kilómetros sobre la represa, o sea, más al norte. Es lo que decían las informaciones que se leían de los mismos periódicos de ahí de la zona. Pero, hermanos, ¿qué está pasando en nuestro mundo? Está temblando. Nepal, año 2014, casi murió toda la población de Nepal, de la zona del Everest, la zona de los grandes picos del mundo. Y está cayendo, algo está cambiando, algo está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos tsunamis que antes no había? Tantos maremotos, tantos, como decíamos, huracanes o tifones, como ustedes lo quieran decir. Son muchos los descubrimientos astronómicos, pero también muchos de ellos causan preocupación a los científicos porque ven que es algo no controlable y hay que esperar que ocurra sin saber lo que seguirá después. ¿Saben lo que le preocupa hoy en día a los científicos de la NASA y a todos los científicos de otros países como los países de Europa, Rusia misma, y los que tienen observatorios muy grandes y que analizan muchas cosas? Le preocupa la cantidad de asteroides gigantes que están cerca de la Tierra. Obviamente cuando ellos dicen cerca estamos hablando de millones de kilómetros. En el espacio no se miden 1.200 kilómetros, 1.000 o por cientos de kilómetros. Se miden por millones o miles y miles. Pero para ellos, un asteroide que esté a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra es un peligro inmenso. Son asteroides que podían llegar a mover la Tierra de su lugar. Apocalipsis 16 dice que cayó una estrella en el mar y la Tierra se movió de su lugar. Hoy todavía no cayó esa estrella. Yo creo que vamos a estar con el Señor, pero Apocalipsis anuncia de un problema gigante, y no solo anuncia de un problema del asteroide que vendrá contra la Tierra y moverá la Tierra de su lugar, o sea, lo va a desconfigurar de su órbita y del eje de la Tierra. Si eso pasara, si la Tierra se llega solo 2-3 milímetros a desorbitar, o sea, sale de su órbita elíptica que hace alrededor del Sol, solo que aunque se vaya para un lado o para el otro, si se acerca hacia el Sol nos incineramos. Si se va del Sol, nos congelamos. Sencillamente, primer efecto complicado que vamos a tener. Eso es lo que pasaría. Pero el problema es que incluso Apocalipsis 16 dice que también hubo un terremoto que jamás hubo en toda la Tierra. En toda la Tierra. Y hermanos, hoy estamos viendo que la Tierra está temblando. Está bien, tiembla hoy en Chile, mañana tiembla ya por Europa, por ahí tiembla ya por Asia. Por ahí temblará ya Norteamérica, puede ser en la zona de California, que está sobre la falla de San Andrés. Sí, puede temblar en cualquier lado. Pero este terremoto de Apocalipsis 16, cuando ya esté llegando el final de todo, va a ser un terremoto que hará temblar a toda la Tierra. Todos los habitantes de la Tierra van a estar en expectación, dice. Hermanos, no se vienen tiempos hermosos y lindos para la vida nuestra en la Tierra. Y ya estamos viendo el clima mismo, cómo está cambiando. Hoy se habla mucho del calentamiento global, ¿no? Algunas cosas son ciertas y otras no son tan ciertas, pero hay algunas cosas que están muy ciertas. Por ejemplo, les doy un ejemplo bastante claro y que lo pueden encontrar estas noticias muy recientes en internet. Groenlandia, conocen el continente de Groenlandia. Está entre Europa y entre América. Es un continente puro hielo. Pero dice que miles de kilómetros cuadrados se están derritiendo de Groenlandia. Nadie entiende por qué. Nadie sabe por qué. ¿Qué está pasando con Groenlandia? Que se está derritiendo. La zona de Alaska se está derritiendo y el mar está tomando elevación sobre nivel que normalmente se manejaba del nivel del mar de Alaska, se está subiendo. Los osos polares comienzan a tener cada vez menos frío para poder seguir sobreviviendo y no pueden encontrar el alimento porque están acostumbrados a cazar en la nieve. Todo ese tipo de cosas está sucediendo. En el mar del norte, o sea, estamos hablando del norte de Europa, que son zonas muy frías, incluso en la zona de Siberia, norte de Rusia, están habiendo problemas que se están derritiendo y se están descubriendo incluso cosas que Estados Unidos no quería que se descubran, bases militares que habían en la época de la Segunda Guerra Mundial y hoy están saliendo toda la luz porque el hielo se está derritiendo todo. ¿Qué está pasando con nuestro mundo? ¿Se está calentando o no se va a calentar? Ustedes saben que Isaías, ya vamos a hablar de eso más adelante un poco con más detalle, pero Isaías, por un adelanto nomás que les doy, Isaías dice que el sol se calentará 7 veces más de su calor. Y los habitantes de la tierra, dice Apocalipsis, se quemarán y levantarán sus puños contra el Cordero y blasfemarán contra el que está sentado a la derecha del trono. Porque se van a calentar y van a empezar a quemarse. Hoy salga usted al sol. Dicen que saltaron a un lindo clima antes, ¿no? Por dar un ejemplo muy familiar a usted, dicen que el clima de Salta antes era paradisíaco. Bueno, vaya usted a veces acá, a veces cuando hay 33, 34 grados y salga al sol y camine una hora por el sol. No va a llegar bien a su casa. No va a llegar bien. Está bien, tenemos clima seca, está muy lindo, pero hermanos, se está complicando todo. La astronomía hoy, la NASA, está preocupada no solo por los asteroides que se están acercando, gigantes del cosmos, sino también están preocupados por los cambios lunares. Por los cambios lunares que se están sucediendo, la velocidad en la que está rotando la Luna está cambiando. La Tierra está empezando a girar no a la misma velocidad todos los años. Hay problemas, por eso cuando dice ahí la Biblia, dice si estos días no se acortaran, entonces a veces creo que esos días de que se van a acortar no son solo que en 7 años va a terminar todo el plan de Dios para la humanidad y para Israel, sino que creo que a veces los días están más cortos. ¿No les parece a ustedes que parece que el tiempo pasa más rápido que antes? Y los científicos se están descubriendo y se han dado cuenta que la Tierra no está girando a la misma velocidad que hace décadas atrás. Ha cambiado mucho la cosa. Y no saben qué pasa, no entienden por qué, no se dan cuenta. Bueno, la Biblia dice ya en el tiempo de Jesús, el mismo Jesús dijo, que si esos días no se acortaran, nadie sería salvo. Por un lado, si el tiempo está pasando más rápido, parecía que hace un mes estábamos en la fiesta de Navidad festejando y recibiendo el 2016, ya estamos llegando otra vez al 2017, Dios mediante, si llegamos. Pero nos damos cuenta, hermanos, Las cosas van tan rápidas, tan veloces, que no nos damos cuenta del tiempo que pasa y ya termina la posibilidad de hacer algo, si es que queríamos hacer en tal año. Dice Isaías 24, vamos a leer este pasaje interesante, 24, 3 al 6 y 20 al 23. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumirá la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Acuérdense lo que le decía de Apocalipsis 16. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Seguimos con el otro fragmento. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 24, 3 al 6 y 20 al 23. Hermanos, no tenemos mucho tiempo para trabajar y mucho tiempo para planear para este mundo. El mundo no está yendo para bien y no hay retroceso. Los mismos científicos del mundo que no son creyentes, no son cristianos, saben que no hay retroceso para lo que está pasando hoy en la tierra. El mundo está temblando y se está rompiendo. Las placas tectónicas están cambiando de su lugar y esto afecta a muchos habitantes de la tierra. Aparte de afectar el clima, está afectando el estado anímico del mundo, o sea, de la gente en el mundo. Todo está transcurriendo para peor. El mundo se está llenando de maldad. El mundo se está llenando cada vez más de pecado. ¿Por qué se quebranta el pacto sempiterno? ¿Qué es el pacto sempiterno? Se preguntaron alguna vez en Isaías 24. Es uno de los únicos lugares que aparece ese pacto. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Es justamente haber violado los principios divinos en la tierra. Dios estableció, cuando creó al mundo, estableció principios tanto para la tierra como también para el hombre. Ese pacto que hizo Dios con el hombre, ese pacto que hizo incluso también con Adán y Eva como seres humanos, ha sido quebrantado y el mundo se ha puesto antagónico a las leyes de Dios, o sea, contradictorios a todo lo que Dios quiere para el hombre. Y es más, no solo eso, sino que ha usado la creación de Dios para modificarla y esa modificación ahora le está saliendo en contra. Le voy a dar un ejemplo chiquito de modificaciones que se hacen muchas veces en la creación de Dios. Las represas hidroeléctricas, las conocen, ¿no? Habrán visto por lo menos una, quizás en el mundo, en algún lugar si fueron. Pero, por ejemplo, una represa, vamos a hablar una de nuestro país muy grande, Yacyretá, es una represa que tira mucha potencia, muchos megavatios, muchas cosas puede hacer en relación a casi la mitad del país. Por sobre todo, prácticamente Buenos Aires depende de todo eso. Pero si esa represa, por la cantidad de agua acumulada que tiene, llegara a reventar, llegara a desmoronarse. Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y todo Buenos Aires quedarían bajo agua. Las zonas más altas quedarían a un metro bajo agua. Las zonas más altas de esa zona. Ni hablar las riberas y las zonas que están a merced del río Paraná. Sería un desastre enorme para los habitantes de nuestro país si esto sucediera. Hubieron rumores, no sé si son todos tan ciertos o no, pero hubieron rumores que hay resquebrajamientos en la pared y en la contención de esa represa. Si, por ejemplo, Itaipú, una represa que comparte con Paraguay, es Brasil y Paraguay, si llegara a reventar, también está sobre el Paraná, si esa solo represa, que tiene una altura enorme en su muro de contención, llegara a reventar, llegara a destruirse, esa represa haría un desastre ecológico, habitacional y de todo en Paraguay, en Argentina y parte de Brasil. Sería un desastre. Por darle solo un ejemplo pequeño nomás. Solo un ejemplo pequeño. Hermanos, el hombre está destruyendo, está podando, talando árboles. Yo no soy ambientalista, no comparto mucho con los ambientalistas, pero lo que estoy diciendo es que tocar la creación de Dios ha traído todo este resultado. Hermanos, tenemos que verdaderamente saber que el mundo está yendo tal cual Jesús lo había dicho. Las potencias del mundo están siendo conmovidas. Están comenzando a tener variaciones importantes. El mundo mismo está empezando a tener problemas en el planeta Tierra. Hay demasiados cambios que pronto los habitantes no podrán soportarlos. ¿Cuánto nos queda realmente para la venida del Señor? Yo quisiera que sea hoy, como decía una canción. Quisiera que sea hoy que venga el Señor. No sé cuánto el Señor nos da, pero mientras nos dé para trabajar, trabajemos. Hagamos lo que hay que hacer. Dejemos de vagar. Dejemos de darle vuelta a la vida. Dejemos de ensimismarnos con nuestros problemas. ¿Cuánta plata podemos ganar? ¿Cuántas casas podemos hacer? ¿Cuántas propiedades vamos a comprar? ¿Cuántos autos vamos a tener? Empecemos a invertir para el Señor. Comencemos a invertir. Tratemos de vivir esa vida tranquila en las manos del Señor, con lo que tenemos, con lo suficiente que el Señor nos da, pero empecemos a invertir para la obra y empecemos a invertir para predicar el Evangelio. A veces queremos imprimir el folleto urgente. Es un poco más caro por ahí que los folletos que un hermano mandó imprimir, que son estos que tenemos ahí atrás. Queremos invertir para imprimir, pero no podemos, porque apenas estamos saliendo de las cuentas en la obra misionera. Pero se sabe que se puede, si se quiere. Pero hermanos, a veces cuesta sacrificar nuestro bolsillo porque estamos muy acá todavía. No nos damos cuenta, hermanos, que el mundo se está yendo abajo, pero nosotros todavía queremos insistir en que vamos a tener algo acá en la tierra. Vamos a planificar, tener una hermosa familia. No estoy en contra de que planifique, está todo bien eso. Pero acuérdense, se nos puede cortar el chorro antes que nosotros pensemos. Antes que nosotros pensemos, se nos puede cortar el chorro de tantos planes que podemos estar haciendo a futuro. Quiero tener mi profesión, estoy estudiando para esto, estoy estudiando para aquello. No está mal, pero acuérdense que pueden perderse toda esa oportunidad porque Dios no va a permitir que llegue. No porque no quiera, sino sencillamente porque Él ya tiene un plan trazado para la Tierra, para el cosmos y para el universo. Él ya lo dijo miles de años antes, 2700 años desde nuestra época, 700 años antes que en Cristo naciera, dio esta palabra en Isaías 24. Hermanos, ¿creemos que Jesús, que el Señor no va a cumplir lo que dice? Yo creo que sí. Yo creo que Dios va a cumplir. Yo soy un crédulo total de lo que dice la Biblia en sus profecías. Yo no dudo de nada. Sé que hay cristianos que sí dudan. Yo no dudo de nada. Yo no puedo prometer paz a los hermanos en Cristo y decir, vamos tranquilo que Dios nos va a bendecir. Seamos positivos, seamos, ¿cómo es que se usa otra palabra a veces? Seamos, se me fue un poquito la palabra. Como no soy tan psicólogo, no manejo tan bien esto, pero seamos un poco menos pesimistas. Entonces vamos a tratar de ir porque el Señor tiene mucho para bendecirnos. Tiene grandes cosas para mostrarnos. Sí, tiene grandes cosas para mostrarnos, pero no son tan lindas las grandes cosas que Él tiene para mostrarnos a futuro. Gracias a Dios la iglesia tiene una promesa. Y es que antes que todo esto ocurra, va a partir la iglesia. Dice la Biblia que Dios no ha puesto a la iglesia para la ira, sino que le librará de la ira venidera. La iglesia va a partir, pero hermanos, mientras no partamos de este mundo, tenemos demasiado trabajo para hacer. Tenemos mucho para hablar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro ambiente de amigos, nuestros parientes, nuestra familia, si hay gente que no es inconversa. Tenemos, hermanos, para hablar. Necesitamos realmente darles el evangelio a quienes necesitan. La pregunta hago así, por darles nomás un ejemplo tan práctico y cotidiano para nuestra vida. Mi vecino que vive al lado de mi casa en el barrio, ¿ya sabe que yo le prediqué el evangelio? Le dije algo del evangelio que está al lado de mi casa nomás. Más estos barrios que hacen ahora, que las casas están una al lado de la otra, ahí la pared. Practiquen código Morse y por la pared del vecino le hacen ahí, por la tapia. Le predican el evangelio con código Morse. Pero entienden, hermanos, a veces nuestro vecino ni sabe que somos cristianos. Porque nunca ni le hablamos, ni le entregamos un folleto. y él también va a morir y se va a ir al infierno. Y yo soy el atalaya que estoy ahí cerca y le tendría que haber dado el mensaje y no le di. A nosotros acá, nuestros vecinos a veces no nos quieren mucho, porque somos evangélicos. Y más que le encajamos folletos, tiramos una palabrita por ahí de vez en cuando. Y a veces hablábamos con mi esposa estos días, parece que cuanto más les hemos predicado, peor quedaron. Más mundanos se hicieron, más idólatras se hicieron. Y uno dice, ¿qué pasa? Pero le hablamos bien, le dijimos bien, le compartimos con amor, con cariño, como vecinos, amigos, parece que es peor todavía. Nos damos cuenta, hermanos. Pero ¿saben lo que no nos gusta a nosotros? Que mi vecino me rechace. No queremos que mi vecino me vea como evangélico. No, porque yo tengo también mi personalidad, ¿no? Yo soy profesional, yo soy esto, yo tengo esto. Como que no pega que yo venga a mi vecino y me esté mirando evangélico. Apóstata de los católicos romanos, ¿no? No nos gusta, hermano. O les gusta que los vecinos le estén mirando desde la ventana, así. Ahí llegó el cristiano. No nos gusta, pero tenemos que aguantarnos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen, nos ultrajan, mienten de nosotros, murmuran de nosotros. Y grande es vuestro galardón, no acá, allá. ¿Saben por qué no nos gusta predicarle al vecino? Porque todavía no hemos visto bien lo que el Señor tiene allá y no acá. Vuestra vida, dice, está escondida con Cristo, ¿en dónde? En Dios. Poned la mirada en las cosas ¿de dónde? De acá, las de la tierra. Mis estudios, mis autos, mi casa, mi todo esto. Mis planes a futuro para mis hijos. ¿Dónde van a estudiar? ¿A qué universidad le voy a mandar? Todo eso. Eso es lo que tenemos mucho en la cabeza. No tenemos las cosas arriba. No tenemos la mirada allá. Por eso no le hablamos a nuestro vecino. Porque estamos mucho trabajo. Vamos y le hablamos de lo que logramos a nuestro propio vecino. Y ni le hablamos del evangelio. Hermanos, parece un poco sarcástico esto que estoy diciendo. Pero hermanos, nuestros vecinos necesitan que le hablemos del evangelio. Cuando pasa alguno de nuestros vecinos, le regalo algo para usted. No importa que mire así, le ponga el diente porque le di algo profano para ellos. Denle, hermano. Denle un folleto. Si no les permita que les hable, denle un folleto porque esa gente necesita de Cristo. Y si no lo recibe, no va a poder decir delante del Señor, mi vecino el fulano de tal no me había hablado. Sí, me habló de sus negocios, me habló de esto, me habló de aquello, pero nunca me dijo nada de esto, de que era tan importante recibir a Cristo. Y a veces no nos damos cuenta, pero somos así. Somos así. Y es importante. Cuando vinieron los chicos de Tucumán, en el año 2014 les dije a ellos, no quiero que se vayan a ningún lado a trabajar con el hermano, porque era el encargado de la parte de evangelismo, no se van a ir a ningún lado sin antes salir a repartir por todo este barrio primero. Son todos ricos, son todos gente muy áspera, muy huraña, pero ustedes vayan y entreguen folletos. Y si les pueden hablar, mejor. Y gracias a Dios pudimos hacer eso. Pero hermanos, oremos por los incrédulos. Como dice Pablo, hagamos acciones de gracias a todos los hombres. Ellos necesitan de nuestras acciones de gracia. Y las acciones de gracia es que los tratemos bien, que los saludemos, que nosotros nos acerquemos a ellos, que nosotros realmente seamos los que primero demos el paso para poder encontrar amistad, compañerismo y así poder hablarles de Cristo. Si se acercan a ustedes, a veces desesperado por alguna cosa, busquen las palabras, oren en el momento a Dios para que les dé palabra para entrar con el evangelio a esa gente que por algo llegó a la presencia de ustedes. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has advertido de muchas cosas que sucederían antes que vengas a buscar tu iglesia y antes que vengas a intervenir en razón de tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por los que vienen a este lugar. Gracias por los que podemos compartir y por tantas cosas lindas que podemos ver. Oramos, Padre Santo, por aquellos que son nuestros conocidos, pero que aún no tienen a Cristo como Salvador. Sabemos que a veces es difícil hablarles. A veces hasta son tan cerrados que no sabemos cómo comenzar una conversación. Pero Señor, ayúdanos a ser personas de oración que rogamos y que también suplicamos por las almas de ellos. Danos un corazón más despierto, danos un corazón más tierno, un corazón más amante para ayudarles a conocer el Evangelio a aquellos que no lo tienen, porque lo necesitan y sabemos eso y a veces, Señor, por nuestra propia vergüenza o porque no queremos que digan ciertas cosas de nosotros, no les hablamos. Ayúdanos, Padre, verdaderamente a poder ser honestos con el mensaje que tenemos para compartir y que muchos puedan creer en Cristo como Salvador personal. Que no sea para nosotros la gran gloria que nos espera en tu presencia, sino que otros más se puedan ir también con nosotros cuando vengas a buscar a tu iglesia.